sustancia que hacia el rescoldo una ilusión se embebe de verdades cuando a los ojos sale el sol. Sobre el camino a mula tira la rueda la humedad vital contra la muerte, al rancho eterno el acallar. Yo sé de muchas penas, yo sé de manos de metal, dicen que has de morirte llorando eterna necedad. Si han de truncarme la esperanza de represora voluntad, si en mi sepulcro han de cagarse, mi alma los vendrá a buscar. Para los que quieren soñar, el buitre y su inminente instinto por lo criminal. La realidad pariente, echando hijos al azar, luego los junta y duerme en estaciones olvidadas. Se reproducen plagas tan inmortales como el mal, chorreando en las quijadas, codicia y hambre han de invitar. Si han de truncarme la esperanza de represora voluntad, si en mi sepulcro han de cagarse, mi alma los vendrá a buscar.